El país de los sueños. RAI, Radio Andalucía Información. I can go for that, no can do. Es un clásico. Y esta es la versión que habla esta hora con Marcus Johnson. La mejor música del mundo está servida. Por ustedes, Juan Antonio Jurado. Bienvenidos. Can't go for that, no can you. Las músicas que fueron éxito y que reaparecen tarde o temprano, ocultas con un nuevo aspecto, el que imprimía a este viejo éxito Marcus Johnson. Hay más, Loving You, con Vanessa Williams. Like a dream.

país de los sueños. Nos ocupamos inmediatamente de la música de Iván Lins. Es una versión que nos propone Keiko Lee de su Love Dance. Y el amor quiere bailar. Saludos de Juan Antonio Jurado. Todo desde RAI, Radio Andalucía e Información. Love wants to dance.